Se me dificulta hacer una semblanza de Pigmenio Ibarra, no por falta de información, sino por el contrario, por abundancia de ella. Él es productor de cine y televisión, se podría decir que representa la parte inteligente del género de las telenovelas. Es fundador de Argos Comunicación S.A.S.B., que produce cine y televisión y publicidad para compañías como Discovery Network, HBO, TV Azteca, Telemundo, ESPN, Televisión, Disney Channel, Cadena 3, Rey de Globo. Y si quieren saber más sobre la trayectoria de lo que produce el señor Ibarra, consulten una página que se llama IMBD. Ahí en esa página van a encontrar toda la obra de cualquier miembro de la industria de entretenimiento a nivel mundial. Ahí aparece también. Él es fundador también de la Casa Azul, una institución dedicada a formar actores y actrices en base a la actividad teatral. Es analista político y columnista editorial, cuyos trabajos reflejan lo que a mí muy particular percepción es la esencia del señor Ibarra. Fue corresponsal de guerra. Su experiencia en las guerrillas de Nicaragua y El Salvador lo convierte en una voz muy autorizada para alertar sobre la irresponsabilidad de este gobierno ilegítimo de desatar una guerra estúpida que ha traído dolor, sufrimiento y muerte. Los dejo pues con el compañero Pigmenio Ibarra, que nos hablará sobre comunicación y poder. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí esta tarde. No he querido preparar un documento. Hoy me tocaba escribir para Milenio y decidí no hacerlo, para más bien venir a charlar con ustedes. Y no podía dividir el discurso del artículo de mañana de lo que quería yo platicar con ustedes. Voy a hacer un poco un ejercicio de memoria para hablar de comunicación y poder, que a mi juicio es uno de los asuntos más relevantes y que se muestra, salta a primer plano cuando los jóvenes de Yo Soy 132 comienzan su protesta hablando de la imposición de la televisión. Y se centran en acciones dirigidas unilateralmente contra Televisa, cuando en realidad debían atacar a Televisa y a Televisión Azteca. Lo que pasa es que Azteca no rima en las consignas. En cambio, si la raza se organiza, no nos gana Televisa, es imperdible. Para llegar a la situación actual, quiero hacer un poco de memoria. Quiero hablar de la guerra en El Salvador y quiero hablar de un proyecto en el que yo tuve el privilegio de participar de una manera muy singular, que fue Radio Venceremos. Y la relación que se estableció en la guerra entre la comunicación de la guerrilla, las operaciones militares y la estrategia que condujo finalmente a una victoria que todo el mundo daba por imposible. Cuando, después del asesinato de Monseñor Romero, la guerra en El Salvador se generaliza y queda absolutamente claro que eso solo a balazos se va a resolver, una de las fracciones de la guerrilla toma una decisión radical, y es convertir en uno de sus esfuerzos estratégicos la Radio Venceremos. Y esta determinación radical tiene que ver además con dos cuestiones. Decide que la radio operará siempre en el frente de guerra, y decide que la radio, a pesar de ser la radio de una organización guerrillera, en combate, a pesar de todo, va a mantener una línea noticiosa objetiva. A ver, perdón. Vamos a hacer aquí. Vamos a desentrar un poco esto. Disculpa. Ok. A ver, ahora sí. Bueno, vamos a acomodar con el camino. No he dicho nada demasiado importante. Entonces, te toma la decisión la guerrilla de tener esta estación de radio. Lo que significa un sacrificio de recursos, un riesgo enorme desde el punto de vista militar y vidas empeñadas en la defensa de la radio. Se decide a sí mismo que a donde va la comandancia general, que también está en el terreno, va la radio. Y hay que tener en consideración, y esto lo viene a cuento porque mucha gente aquí se comienza a cansar, a resignar, a rendir. Hay que tener en cuenta que en El Salvador, El Salvador es un país de 20.000 kilómetros cuadrados, que no tiene ni selvas ni montañas. Es un país que la guerrilla guatemalteca, la guerrilla nicaragüense, los propios cubanos descalificaron para la lucha de guerrillas, porque no tiene la posibilidad de focos guerrilleros retirados, de retaguardias aisladas, porque, por ejemplo, entre el sitio donde funcionó la mayor parte de la guerra, Radio Venceremos, y uno de los cuarteles militares más importantes, había solo 35 kilómetros por una carretera asfaltada. Porque a mí me tocó estar, por ejemplo, en la zona del volcán de San Salvador, a 2 horas caminando de mi casa, mirando mi casa desde la montaña, con una fuerza guerrillera que se mantuvo 10 años en esa zona operando, que organizaba mítines en la que los oradores hablaban en voz baja, porque en un cafetal estaba la guerrilla, en el otro cafetal estaba el ejército, donde estaba prohibido fumar, porque se olía, se podía el enemigo oler a la guerrilla fumando, y donde estaba prohibido dormir sin las botas puestas o quitarse la mochila. Era el frente más complejo. Entonces, cuando a mí me hablan de dificultades en la lucha, yo digo, bendito sea Dios, y aquí hay de todo, aquí estamos sentados platicando, transmitiendo por radio, ahí está la jornada. O sea, tenemos una ventaja estratégica enorme. La radio empieza a operar pegada a la comandancia. Y cuando se vuelve un instrumento informativo esencial, los mismos medios de comunicación norteamericanos deciden que es una fuente. Deciden que es fuente. Comienzan a hacerle caso. Lo primero que hace la radio Venceremos es que cuando informa de los combates, no miente a propósito de las bajas propias. Que en la guerra eso es delicadísimo. Es delicadísimo. En general, a la hora del combate, lo que uno pretende siempre es esconder sus bajas y nunca dar la sensación de que ha sido derrotado. Y la guerrilla, especialmente el RP, empieza a confesar las bajas que sufre a partir de un principio. Dice, puede que el ejército mienta sobre mis bajas, pero no va a mentir la población que va a ver los muertos, la población entre la cual está la madre de ese combatiente caído, el padre, el hermano, el hijo, y a ellos no les puedo faltar el respeto, con ellos no puedo jugar a la propaganda. Entonces, deslinda y dice, por un lado, doy cuenta de los hechos de guerra tal y como son. Por el otro lado, hago el trabajo propagandístico y por el otro lado me aviento la puntada de en medio de la guerra hacer radionovelas. A partir del principio de San Ignacio de Loyola, de que hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra, que es lo que nos ha inspirado a nosotros a hacer telenovelas. Se establece entonces una guerra que trasciende el terreno del combate y se vuelve una guerra comunicacional. Se parte del principio de que los Estados Unidos pretenden negar esa guerra, pretenden desvirtuar los motivos de la guerra, y la guerrilla tiene que hacer evidente sus razones y tiene que hacer evidente su existencia. Y entonces comienza una operación muy compleja que tiene que ver primero con el convencimiento de la prensa internacional de que ahí hay una fuente válida de información. Y el New York Times, el Washington Post, o sea, los instrumentos esenciales de información del sistema político y de los Estados Unidos, empiezan a considerar que para sus informes tienen que escuchar la radio Venceremos. ¿Qué sucede? Que en cuanto al ejército, en El Salvador se inició la moda de matar periodistas. Se había matado a un periodista, John Stewart, en Nicaragua, pero en El Salvador murieron 75 colegas nuestros en los 10 años de guerra y más de 150 periodistas salvadoreños. Básicamente se decía y se dice, al que levantaba la cabeza se la volaba. Era muy complicado ejercer el trabajo periodístico. La derecha mandó a hacer camisetas que decían: haz patria, mata a un periodista. Y nosotros empezamos a hacer bromas y chistes y nos decíamos los Minoplis, porque contaban el chiste de que un capitán decía: ¿cómo le fue, sargento? ¿Cómo le fue, teniente? No, pues matamos a tantos terengos que son guerrilleros y a cuatro Minoplis. Y le dice: ¿qué son los Minoplis? Son unos chelitos, unos güeritos, llenos de cámaras y chalecos que dicen no sé qué, que cuando uno los va a matar dicen: Minoplis, Minoplis. Entonces nosotros nos pusimos los Minoplis. Se volvió fuente Radio Venceremos. La guerra comenzó a aparecer en las noticias en los Estados Unidos. Y al comenzar a aparecer la guerra en las noticias de los Estados Unidos, cambió el equilibrio interno de la guerra en El Salvador. Y la guerrilla comenzó a crecer y a asestar golpes cada vez más importantes. Lo que tenemos que entender es que en El Salvador la guerra no se libraba solamente contra un ejército de 150 mil efectivos, más 20 mil de la Guardia Nacional, más 10 mil de la Policía de Hacienda, sino se libraba básicamente contra los Estados Unidos. Y que en El Salvador se han librado los combates y se han realizado las operaciones militares más importantes en la historia de América Latina después de la Revolución Mexicana. O sea, combates de envergadura solamente se han dado en la Revolución Mexicana y en El Salvador. De ese tamaño era la confrontación en términos relativos, un país chiquititito. Tenía un hombre por kilómetro cuadrado el ejército, y luego subió a 25 hombres y luego a 500. Era una guerra imposible. Se comenzó a ganar con la comunicación, se comenzaron a evidenciar las atrocidades del ejército salvadoreño, el ejército salvadoreño y los gringos comenzaron a virar hacia un proyecto democrático para enmascarar la contrainsurgencia, y comenzaron por el otro lado a poner instrumentos de radiogoniometría, un portaaviones en el, un barco en el Golfo de Fonseca, una antena en Honduras y otra antena en una altura de Morazán, para ubicar cualquier medio técnico de transmisión, pero especialmente la venceremos. ¿Cómo operaba esto? En cuanto alguien apretaba el botón de un walkie-talkie o comenzaba la radio venceremos a transmitir, se triangulaba, se ubicaba el sitio y en ocho minutos, uno tenía encima un batallón helitransportado. O sea, si hablamos de hazañas militares en la historia militar del mundo, las del Salvador son de las más singulares. Y nos hablan de cómo el ingenio crece en la medida en que la situación se vuelve más compleja. Cuando se establece este sistema de control, la radio venceremos tiene ante sí dos opciones. Me salgo del frente de guerra y transmito desde la retaguardia, y entonces la pregunta es, ¿cuál retaguardia? El Salvador no tiene fronteras comunes más que con países enemigos. La retaguardia más cercana era Nicaragua. Y cuando tú transmites de lejos e informas de lejos, se siente. O me callo, o encuentro una forma de seguir comunicando esta guerra que estamos haciendo. Y entonces a un ingeniero salvadoreño se le ocurrió una idea genial. En lugar de poner la antena de la radio venceremos, conectó los cables que salían del transmisor a los cercos de ganado que en Morazán se interconectan kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y entonces los norteamericanos encendían sus goniómetros, ponían el satélite y veían que todo Morazán era la radio venceremos. Esa metáfora a la que esa realidad es una metáfora que tiene que ver con lo que nos pasa hoy. ¿Quién estaba, quién tenía el control, el poder en El Salvador de los medios de comunicación? Los periódicos eran obviamente progobiernistas y de la derecha más extrema. La televisión era obviamente del gobierno. La gente se enteraba por lo que la radio venceremos decía y por Radio Bempa, por lo que el que oyó a la venceremos le contaba al otro, que le contaba al otro, que le contaba al otro, y por ahí se trasminaban las directrices y por ahí iba creciendo este movimiento. Cuando los norteamericanos descubren que no pueden acabar con la venceremos, se les ocurre otro plan, y es interferir la señal. Y ponen donde tenían los aparatos de radiogoniometría, renuncian a destruir militarmente a la venceremos y deciden destruirla tecnológicamente. Y entonces, cada vez que salía al aire la venceremos, la interferían. Y la venceremos se cambiaba de señal y empezaba un juego del gato y el ratón y un sistema de códigos con los oyentes para que se fueran cambiando. Pero luego se fue más allá. Después se decidió que si la radio hablada era un problema, se establecieron códigos de transmisión compartimentada que escuchaba una oficinita en San Salvador, que transcribía todos los días la radio venceremos, la imprimía en, ¿cómo se llamaba esto?, que mimeógrafo, y lo repartía a las oficinas de prensa en el Hotel Camino Real y en todas las agencias extranjeras. Entonces, cuando la querían destruir, evitaron la destrucción ocultándose entre la gente. Cuando la querían interferir, establecieron un mecanismo para burlar la interferencia a través de mensajes cifrados con la misma gente y del corre ve y dile. Y cuando finalmente le interfirieron, dejaron de ser radio hablada, se volvieron en un símbolo, y lo que hacían era transmitir, era una radio de papel. Nunca en 12 años de guerra se suspendió un solo día la transmisión de La Venceremos. En aquel tiempo también se decidió que La Venceremos, más que una radio, tenía que ser un sistema. Y se comenzaron a hacer películas en medio de la guerra, desde el frente, en la ciudad, en la retaguardia del enemigo, y se empezó a concursar en los famosos festivales de Oberhausen y en Nueva York, y se empezaron a ganar todos los premios, porque además se tomó la determinación de que no se harían películas de propaganda, sino documentales que tuvieran una propuesta artística, que tuvieran audacia, que tuvieran una serie de elementos. Y se ramificó y se creó un esquema de promoción de la revolución salvadoreña, que empezó a ganar prestigio, espacio, y a conquistar, sobre todo dentro de los Estados Unidos, una amplia simpatía. Avanza la guerra, la cosa se complica, y viene entonces la decisión de transformar las operaciones militares. Se registran combates muy importantes en los que un domingo desde Pascua se aniquila un batallón del ejército, y de inmediato se dan cuenta que esa, la victoria más importante que ha tenido la guerrilla sobre el ejército, no importa, porque el mundo no la sabe. Y entonces se producen en las reuniones de Estado Mayor la planeación de los ataques, y empieza la discusión. ¿A qué horas va a ser el ataque? Y los jefes militares dicen, de noche. Y el comandante en jefe dice, ni madres. Entonces no hagan el ataque. ¿Cómo que no hagamos el ataque? De día, antes de las 5 de la tarde. A las 5 son los satélites de la televisión. Si vamos a atacar un objetivo importante, ataquémoslo de día. La luz es el aliado de la revolución. Otra metáfora. La información, la luz. Y la discusión es, cuando uno planea un ataque, son las vías de aproximación, tienen que estar seguras, pero más seguras todavía, las vías de retirada. Y para que esto se produzca en condiciones de seguridad, no solamente cuenta el terreno, sino sobre todo el camuflaje, y el camuflaje es la luz. De noche no opera la fuerza aérea. Y viene una discusión sobre el aumento del riesgo en las operaciones militares y sobre el aumento de las bajas. Y viene una discusión en el sentido de decir, ¿qué sentido tiene conquistar un objetivo militar, poner una bandera que nadie ve? Y cambia otra vez la guerra en función de la comunicación. No hay lucha que si no se transmite, que si no se conoce, se sostenga. Lo digo, por ejemplo, por lo que está pasando ahorita aquí. Si uno sale del país, a donde vaya, los comentarios de la gente más disímbola, de altos ejecutivos, de la televisión, es el colmo. ¡Qué elección tan sucia! Y acto seguido es, pero ya se los jodieron. Porque ustedes están acostumbrados a eso. O sea, el mundo sabe perfectamente que aquí el PRI ganó a la mala. Lo que no sabe el mundo es si somos capaces de resistir a la oposición, a la imposición. Si nuestro coraje aguanta, si nuestra organización aguanta, si no nos cansamos, si no nos rendimos, si no nos acomodamos. Eso no lo sabe el mundo. Cada vez que en Twitter, cuando estamos llamando a una marcha, la del domingo, por ejemplo, alguien me sale, las marchas no sirven para nada, sobre todo desde la izquierda, y me dicen, hagamos otra cosa. Yo me acuerdo de una cosa que se discutía en El Salvador. Ir a una marcha exige ganas y entusiasmo. Ir a un plantón, convicciones. Tomarse una instalación, enfrentar el riesgo de la represión, exige huevos. Y esos no se dan todos los días y en todos. Ese discurso radical es un discurso desmovilizador. Estábamos ahora en el cerco a Televisa con los jóvenes de Yo Soy 132. Y había unos jóvenes muy alarmados que me decían, comuniquemos que hay mucha policía. Y yo les decía, ustedes van a acercar una instalación estratégica de comunicación, sí, tienen derecho a poner su policía, chingado. Ahora, perdón, ¿están viendo quiénes son? Su chalequito amarillo, cintolete, y ahí están los granaderos, abajo del camión, no están en formación de combate, no caigan en el rollo de maldecir a las fuerzas del orden, y les decía, menos en una ciudad izquierda. Les dije, los que están cubriendo a Televisa están cuidando el tráfico. Los granaderos que están del otro lado los están cuidando ustedes, compañeros. No va a haber represión. Pero si ustedes por Twitter comienzan a decir, hay mucho policía y están los granaderos, ¿cuál va a ser el efecto? El que fue. La gente no llega a apoyar. La gente se espanta. En este país el miedo es muy cabrón. En cualquier país del mundo, pero en este país la violencia no es un recurso viable. La violencia revolucionaria, yo se los digo a los compañeros guerrilleros con los que tengo alguna comunicación, a veces les digo, la violencia revolucionaria ha sido en este país desplazada por la violencia del Estado y la violencia del narco. Entonces nuestra mejor defensa es hacer notar nuestra indignación, nuestro coraje, ejerciendo un derecho y cumpliendo un deber, saliendo a las calles. Y luego, buscando en el lenguaje en el que comunicamos las cosas, una manera de ser menos panfletarios, más objetivos, más creativos, más audaces. Yo no me cae bien Carlos Marín, no me cae bien Ciro Gómez Leyva. Pero yo salí a defender a Carlos Marín cuando lo golpearon, porque a mí en Panamá hace muchos años me pusieron una hipermadriza por salir a defender a dos periodistas de derecha. Porque el día que yo avale que se golpee a un periodista de derecha, estoy avalando el asesinato de un periodista de izquierda. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad histórica que es comunicar con creatividad, con audacia, con serenidad, nuestra indignación y sobre todo con eficiencia. Tenemos que hacer como la venceremos, y si nos cierran un camino, buscar las cercas de ganado, y si nos interfieren, darle la vuelta, y sobre todo nunca lamentarnos en el sentido de que está muy difícil la cosa, es imposible lograrlo, porque estamos en jauja. Porque aquí no te matan si levantas la cabeza. Porque aquí hay posibilidades de expresarse. Y sobre todo porque aquí tenemos hoy las redes sociales. En el 2006 muy otro hubiera sido el cuento con las redes sociales. Hoy es menos partidario el asunto, pero es más extendido, más ciudadano. Hoy no convocan las estructuras del partido a resistir. Hoy son los ciudadanos los que le llevan la ventaja a las estructuras del partido. Ni siquiera son Yo Soy 132. Yo se los decía a los muchachos el otro día. Ustedes, las asambleas que dirigen el movimiento, son 170. Los que marchan son decenas de miles. Son ciudadanos que compran la camiseta, que hacen su bandera, que se pintan Yo Soy 132, que le dan cuerpo a Yo Soy 132 y a los que a usted y ustedes han abandonado en las calles. Los han abandonado a su suerte. A esos que le dan cuerpo a 132, la dirigencia de 132 la abandona. ¿En qué circunstancias estamos en México? La televisión privada, desde su nacimiento, tiene los ojos cerrados y la boca tapada con respecto a la realidad nacional. Eso no es nuevo, eso ha sido así siempre. No tengo memoria de un solo noticiario o programa informativo de la televisión privada en los 40 años que tengo de verla que me haya sorprendido con la realidad del país. Uno solo. La medalla de Ricardo Rocha de Aguas Blancas la cuestiono porque le filtraron un video filmado por el PRI y se lo filtraron para el PRI para golpear al gobernador de Guerrero. No ha habido un esfuerzo noticioso, ninguno de los que estamos aquí, que casi todos somos mayores, podemos decir, yo vi el 10 de junio en la tele, vi Tlatelolco en la tele, nada, nunca. Tuvimos un yato ahí con Fox y después con Andrés Manuel en la tele, en que de repente tuvimos la ilusión de que había la posibilidad de que la televisión nos informara. No, compañeros, la televisión no está hecha para informar. La televisión estaba hecha para servir al Estado y hoy ha dado un salto. La televisión se sirve del Estado. El gran problema de la alternancia y de Fox es que, así como en la Rusia, en la Unión Soviética, al destruir el esquema socialista, se apodera la mafia rusa del poder. Y esto sucede porque hay un borracho que se llama Yeltsin. A nosotros nos tocó un borracho, que era Fox. ¿Nosotros tenemos nuestro borracho? No, pero déjenme ir para atrás, o sea, en el sentido de que Fox era un tipo que sabía su poder en la cámara, era un publicista. Yo hice la campaña del ingeniero Cárdenas y yo le dije al ingeniero Cárdenas, nos va a dar en la madre este charlatán. Porque es muy poderoso. Porque además los mexicanos tenemos una proclividad por los villanos y por los antihéroes. Nos encantan los pendejos. Y entonces, ¿qué hacía Fox? Explotaba conscientemente cada uno de sus errores. Y todo el, y fíjense, esto va a cuento con lo sucedido en la FIL con Peña Nieto. Todo el mundo hizo cuentas alegres diciendo, ya se jodió Peña Nieto. A la gran masa le encantó, le dio la sensación de humanidad de un hombre poderoso. Nos gusta Cantinflas, nos gusta el Chavo del Ocho, son antihéroes. Entonces Fox supo aprovechar eso. Se hizo de un poder inmenso por la televisión y acto seguido para preservar el poder, para trasladárselo a Martita. Se puso de rodillas frente a la televisión y abdicó del poder que 17 millones de mexicanos le dieron en las urnas. Esa es la traición histórica de Vicente Fox. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Todo empezó ahí. Vicente Fox, el primer presidente electo democráticamente de la historia de este país, renunció al mandato recibido en las urnas y se lo entregó a la televisión. Y luego, a lo largo de su sexenio, fue volviendo el suyo un gobierno de pantalla. Y para garantizar la sucesión, terminó de entregarle el país a la tele. Calderón fue impuesto en el gobierno por la televisión. Esta es la segunda imposición. Ahí como favor, la televisión se fue haciendo de poder, fue entendiendo las nuevas reglas del juego, fue diciendo, antes las facturas salían de Los Pinos a Televicentro, de Los Pinos Azteca, y por eso Emilio Azcárraga decía, yo soy soldado del PRI. En el curso de estos 12 años, esa relación ha cambiado. Por la apetencia de Fox de imagen y la necesidad de legitimidad de Felipe Calderón, la relación cambió. Y la televisión, en lugar de pagar favores, comenzó a cobrarlos. Y el problema con la televisión es que, sobre todo una televisión como la mexicana, han de saber ustedes que lo que sucede en México no sucede en Albania. O sea, no sucede en un país socialista o en un país con una dictadura férrea. En ningún país del mundo, tantas concesiones, tantas frecuencias, tantos canales, tantos sistemas de comunicación se concentran en tan pocas manos. Ni siquiera Berlusconi. Ni siquiera. Berlusconi compite con la RAI, la RAI tiene más rating que los canales de Berlusconi. Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga tienen el 87% del mercado de las comunicaciones de la televisión en México. Hablo de sistemas de cable, frecuencias estatales, canales regionales, redes nacionales. Eso es una barbaridad sobre la que no se ha hecho suficiente énfasis. Siempre lo dejamos pasar. Yo se lo dije a Andrés Manuel López Obrador en 2006, le dije, el mayor riesgo para la democracia es la televisión, si no se hace algo con la televisión, y Andrés Manuel me dijo, ahorita no, sopas. Era entonces, hoy ya no. Entonces, no nos llamemos a engaño, la televisión ha estado siempre del otro lado. Y hace 12 años, la televisión concibe la presidencia de la República como una de sus vicepresidencias corporativas. Y la televisión es hoy por hoy, y también lo es en los Estados Unidos y en casi todos los países del mundo, el principal instrumento de decisión de voto. ¿No hubiera sido tan fácil para el PRI comprar tantos millones de votos si esa gente no hubiera estado sometida al bombardeo de la televisión? Sí es la miseria, pero parte de la miseria es la televisión que tenemos. Es la miseria intelectual, la miseria espiritual de los mexicanos. Se pudo comprar la dignidad, mancillar la dignidad de tantos millones de seres humanos, no solo porque tienen hambre, sino porque además están vacíos, porque la televisión les ha chupado. Esta cosa de los indígenas, que cuando uno les va a tomar la foto no quieren porque le robas el alma, es apenas lo que ha sucedido en este país. Durante decenios la televisión nos ha robado el alma. Y la derrota, entre comillas, la consumación de este proceso fraudulento, tiene que ver en 2006 y ahora con el poder de la televisión. No estamos ante un enemigo pequeño, estamos ante el enemigo más formidable que cualquiera puede tener, pero no es un enemigo imbatible, no hay enemigo imbatible. La relación entre comunicación y poder, hoy por hoy, es una relación inversa a la que se había producido históricamente. Los medios de comunicación reproducen la ideología del Estado. Hoy el Estado reproduce los mecanismos de poder de la televisión. Hoy el Estado no es el brazo armado el poder de coerción de la nación, sino la sino de la televisión. Esto no es nuevo, esto sucedió en Brasil. En Brasil es el otro lugar donde hay un monopolio brutal de la televisión. Y Globo analizó la situación hace muchos años y dijo: ¿qué necesita este país tan telenovelero? Un guapo. Y puso a Color de Melo, el cuate más guapo de la televisión. Y arrasó en las elecciones, le ganó a Lula en su segunda candidatura, primera candidatura. Lo dejó, lo pulverizó. Chaparrito, gordito, barbón, contra el otro que es verdaderamente como el santo, como si, como este Roger Moore. Guapísimo el cabrón. Y corruptísimo. Uno de los gobiernos más corruptos de la historia de Brasil es el de Collor de Mello, y tanto que no terminó, fue un escándalo, fue llevado a juicio. El mismo cálculo hicieron aquí. Dijeron: en este país en el que los antihéroes y los galanes, y mientras más huecos los galanes mejor funcionan, ¿qué hacemos? Vamos a crear a fulano. Oye, pero es sobrino de Montiel que está hasta acá. No importa, eso se olvida. Pero es muy bruto. Tampoco importa, eso, a eso le sacamos ventaja. ¿Qué le ponemos? Hay una cosa que la gente no recuerda. El día que muere la esposa, la primera esposa, Mónica Pretellini, López Dóriga hace una crónica en la mañana y luego una crónica en la noche y luego una crónica el otro día. Entre las tres crónicas hay contradicciones. Hay contradicciones evidentes. Cuando vino Jorge Ramos a entrevistar a Peña Nieto hace mucho tiempo, Verónica, mi compañera, le dijo: pregúntale lo de la mujer. Y fue cuando y dice Jorge Ramos que se le cayeron los papeles y luego no pudo contestar. Ahí está el video en YouTube. Todos los pecados de un personaje son pocos si la televisión lo cubre. Todas las virtudes de un personaje son pocas si la televisión está empeñada en destruirlo. Que ha sido el caso de Andrés. Más allá de que nosotros hemos tenido diferencias sustantivas en el manejo de la imagen de Andrés, en que la campaña fue gris, fue tibia, fue tal. Agarró la campaña en la reunión de Tlatelolco y con el Yo Soy 132. Y con ese discurso Andrés recuperó el espacio y entonces mostró cómo es, a pesar de la tele. Pero nosotros tenemos que tener claro eso. Ningún defecto es demasiado grande si la televisión lo cubre. Ninguna virtud es demasiado grande si la televisión la oculta. ¿Qué hacer? Hay muchos compañeros que dicen: tomémonos Televisa, hagamos esto, hagamos aquello. Yo digo, es muy sencillo. Hay un aparatito que se llama el control remoto, hay que cambiarle de canal. Hay que apagarlo. Nada más. Lo demás es, y hay que desmontar el andamiaje ideológico, interno, cultural, nuestras miserias, que nos hacen gozar de lo que la televisión nos ofrece. Porque sí es cierto, compañeros, nos encanta. Y uno puede decir: Televisa es una mierda, y en la noche sintoniza la telenovela. Por eso nosotros decidimos hacer, porque no puede uno vivir sin entretenimiento. Lo triste es que no debería vivir uno sin entretenimiento digno. Y aquí nos dan entretenimiento basura todo el tiempo. Cuando nosotros llegamos de la guerra, dijimos: ¿qué hacemos? Y teníamos dos opciones: hacer cine revolucionario, documentales, quedarnos en la marginalidad. Y consideramos que eso no era opción, no por la escuela que traíamos. Nosotros nos habíamos incrustado en la corriente principal, con radio, una radio chiquitita que funcionaba con tres monitos, yo en la ciudad, otro acá. Nos logramos colar en el debate informativo mundial. ¿Por qué carajos íbamos a echarnos para atrás a hacer panfleto revolucionario si podíamos entrar a jugar en horarios estelares en las redes nacionales? Esa fue nuestra lógica. Lo primero que hicimos, expediente 132230, con Verónica, fue decir cómo nos metemos al asunto de seguridad y justicia en este país de corrupción e impunidad, creando un concepto que parezca espectáculo, que al mismo tiempo establezca mecanismos en donde haya participación del público en este jurado y desate una dialéctica ciudadana. Y ahí mismo descubrimos el camino de la telenovela. Hacíamos pequeñas reconstrucciones. Y un día nos llegaron y nos dijeron, Ricardo Salinas, nos dijo, ¿y si hacen un programa de ficción? Y nosotros dijimos, vamos a diseñar una serie. Y nos dijo, no, que no sea una serie, que sea una telenovela. No lo pensamos ni un segundo. No tuvimos el falso pudor de los intelectuales y de los artistas, los prejuicios, porque somos muy pragmáticos, porque veníamos de una guerra despiadada y porque dijimos, hay camino, nos metemos. Y dijimos, telenovela, va, ¿qué congrega a millones de ciudadanos, a millones de mexicanos frente al televisor? La telenovela. ¿La podemos usar? Sí. ¿A condición de qué? Uno, que tengamos buenos escritores. Dos, que tengamos buenos directores. Tres, que nos la creamos. Que contemos historias que sean verosímiles, sustanciosas, que sean pertinentes y que tengamos un propósito. Y nuestro propósito tenía que ver y tiene que ver hoy, 20 años después, con lo mismo. Venimos de la guerra, conocemos el peso de la muerte, de la barbarie, de la destrucción. ¿Y de dónde viene eso? De la intolerancia, de la incapacidad y del miedo. La intolerancia, el odio y el miedo son la misma cosa. Nosotros no somos iguales, nosotros somos semejantes. Si todos fuéramos iguales sería muy fácil. Pero el problema es que no somos semejantes, uno es blanco, no somos iguales, uno es blanco, el otro es negro, uno chaparro, otro bajo, el otro gay, la otra lesbiana, el otro muy macho. Todos tenemos particularidades que nos hacen distintos, iguales sí ante la ley, pero distintos. Y el valor supremo que hay que respetar y promover es la tolerancia, el respeto a la diferencia. Nosotros dijimos, vamos a hacer telenovelas que promuevan el respeto a la diferencia, y a la diferencia política, y a la diferencia sexual, y en general a la diferencia. Y empezamos con Nada Personal y dijimos, vamos a hacer una historia que se meta con lo que nadie se mete en este país. ¿Qué era lo revolucionario en Nada Personal? Que decíamos el cartel de la colonia del Valle y nos atrevíamos a decir nombres de calles. Llegó Demián Bichir a hacer una escena que decía en la esquina de Rebsamen y División del Norte, y terminó de grabar y me dijo, nos vamos a atrever. Y yo dije, a decir dos calles, cabrón. Los más viejos de ustedes se van a acordar que la televisión sucedía siempre en otro país, en un país. Luego le subimos de grado y dijimos, ¿qué pasa en la tele? Hacen una fiesta y todos están brindando con tazas de café. Dijimos, ¿esa es regulación de gobernación? No, esa es autorregulación de Televisa. Entonces vamos a emborrachar a la gente. Luego dijimos, aquí hay una fuerza primigenia brutal que es el narcotráfico, que está penetrando al Estado. Estoy hablando hace 17 años. Y dijimos, vamos a meter a un policía corrupto vinculado al narcotráfico. Primer problema, en Televisa no se decía cocaína, se decían sustancias prohibidas, no se podía decir droga. Y nosotros hicimos un promocional con Rogelio Guerra que decía, cuando yo digo cocaína es cocaína, no se hagan bolas, y nos robamos la frase de Salinas. Y entonces decidimos incursionar en lo político muy tímidamente. Y se volvió la televisión que hicimos, síntoma, expresión, detonante, acelerador del cambio. Después vino Mirada de Mujer, y cuando uno oye al ingeniero Cárdenas en un mitin en Tabasco diciendo vamos a construir una democracia con Mirada de Mujer, dices, vamos bien. De eso se trataba todo este asunto. Ricardo Salinas me dijo un día, mira, que en un noticiero, que en un periódico se le miente la madre al presidente, ya sucede. Que pase en la radio también, en los noticieros de la televisión está más cabrón. Lo que nunca va a pasar es que Mariela del Barrio le miente la madre al presidente. Lo cierto es que nosotros sí lo hicimos, sin hacer Mariela del Barrio. Y lo cierto es que ellos descubrieron también el potencial y lo revirtieron. Dijeron, la telenovela puede servir para transformar el mundo, ha servido siempre para perpetuarlo, ahora nos va a servir para consolidar nuestro proyecto de poder. Y sin que nadie nos diéramos cuenta, en la telenovela de Por Ella Soy Eva, había un personaje simpatiquísimo que era el Copetón. Y todo el proyecto de Angélica Rivera, de Lucero primero, de Angélica Rivera, estaba vinculado al imaginario colectivo y a lo que las telenovelas representan en nuestra vida. Entonces, tenemos una televisión convertida en poder, no servidora del poder, convertida en poder. Un poder subsidiario de la televisión, y un PRI muy mañoso que antes explotó a la tele y hoy, como puta, se pone a disposición de la tele. Y tenemos el otro ingrediente que es brutal, que es la guerra de Felipe Calderón. En este país se libra una guerra despiadada, absurda, insensata. Todas las guerras son absurdas, todas las guerras son insensatas, pero esta lo es más. Y esta guerra desmoviliza y se vuelve un elemento muy grave lo que está sucediendo, el miedo. El miedo es el peor enemigo de la conciencia. El miedo nos animaliza, el miedo nos quita inteligencia, creatividad, nos quita sensibilidad, nos vuelve masa. Y lo que estamos enfrentando en este país, y de ahí si analizamos las reacciones y en qué descansa toda la campaña sucia, es en la explotación del miedo, en la caracterización de la izquierda como la violenta. Hablan Jesús Zambrano y el otro tipo diciendo, en un país que se fundó a partir del, que hizo una revolución a partir del principio del sufragio efectivo, no reelección, hablan de la posibilidad de un estallido social. Porque lo más grave que está sucediendo en este país ahorita es que cuando alguien vulnera las reglas de la democracia y echa la democracia a la calle, al basurero, lo que está poniendo en peligro es la paz. Porque la democracia, sobre todo, es la forma de convivencia pacífica que los hombres, que los seres humanos tenemos para acordar los términos de la convivencia pacífica. La mejor forma de precipitarnos en la guerra es la forma más violenta, es la compra de votos, es el fraude, es la trampa. Declaran esto estos hombres y empieza una campaña de linchamiento contra la izquierda porque está amenazando por el estallido social, cuando lo que se está utilizando es un elemento descriptivo de un fenómeno social inminente. En este país se hizo una revolución porque se hacía Trump, porque no había elecciones libres. En este país, si se desata la violencia, va a ser porque no hay, porque la democracia no funciona, porque hay mucha gente que está hasta la madre, hay mucha gente que sabe que no vale la pena militar. La otro componente esencial ha sido, desde que llegó el PAN, el esfuerzo consistente, cotidiano y brutal en desprestigiar a la política y a los políticos, al Congreso, a los diputados huevones, Todas las instituciones de la República, el PAN se ha esmerado en destruirlas. Porque el PAN lo único que hizo en la presidencia fue preparar el retorno de un PRI legitimado. De un PRI legitimado que si no hacemos hasta el último esfuerzo, se va a quedar ahí hasta que muchos de nosotros muramos. Y yo no quiero morir con el PRI encima. Se los digo a los chavos de Yo Soy 132, el otro día les dije, miren jóvenes, ustedes no lo vivieron, pero cuando se den cuenta, ya lo van a haber vivido demasiado. Eso mismo pasa con la guerra, que la guerra cuando uno no la ve, cuando la ve lejos no la siente, pero cuando la siente, siempre es demasiado tarde. Entonces nosotros estamos ante tres asuntos sumamente graves. Uno, cómo articular un discurso que nos muestre no como los defensores de la violencia, como los subversivos, como los radicales, sino como los que tenemos la razón, como los que estamos defendiendo la paz, la democracia, la dignidad, el respeto a las instituciones. ¿Cómo nos quitamos de encima esa jalada que aprovecharon tanto tiempo, que era un exabrupto de Andrés Manuel en una plaza de al diablo con las instituciones? ¿Cómo decimos? Sí, Andrés Manuel lo dijo, pero los que han echado al diablo las instituciones han sido el PRI, Televisa, todos ellos. Los que han demolido al país han sido ellos, no nosotros. Nosotros estamos luchando por salvarlo. ¿Cómo? Y eso lo viven todos ustedes, porque todos ustedes tienen que enfrentar al vecino, al familiar, al amigo que te dice, ¿cómo son necios? Acepten la derrota, no saben perder, ustedes son violentos, ¿qué quieres? ¿Llevar al país a dónde? Pensemos en la unidad. ¿Cómo articulamos un discurso inteligente, coherente, que le cambie de signo a nuestra resistencia? Esa es una tarea colectiva y personal. Tenemos que estar pulsando, ser como la radio Venceremos o como en pequeño, en personal, ir afinando el discurso y probar método y decir me echo para atrás, tratar de conservar la serenidad, sacar los adjetivos, quitar el panfleto y la consigna y hablar con una apariencia de serenidad. Y de alegría. Ayer decía Fabricio Mejía, la indignación no nos quita la alegría. Primer reto, ¿cómo articulamos el discurso? Segundo, ¿cómo lo expandimos? En un medio hostil, con una televisión que todos los días, a toda hora, está mellando ese discurso, está quitándonos el alma, está vaciando a este país cultural, emocional, espiritualmente. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no ser uno más de los daños colaterales de la televisión? Para que no lo sea nuestra familia. ¿Cómo le hacemos? En este país nadie va al cine, nadie va al teatro, nadie lee. ¿Cómo le hacemos para leer, para ir al cine, para ir al teatro, para encontrar formas alternativas de entretenimiento, porque necesitamos entretenimiento? No se puede sobar uno el lomo todos los días 12 horas para llegar a la casa y no entretenerse. ¿Cómo encontramos formas de informarnos alternativamente? Porque en la televisión no hay información. Lo que sí les diría que hay que hacer es no vuelvan a sintonizar jamás un noticiero de televisión. No los vean. No se vayan con la finta de lo voy a oír a ver qué dice. No. No los vean. Borren de su cabeza, del selector de su televisor, el canal 2 con López Dóriga, el canal 13 con el otro, el canal 28 con Pablo Iriarte. Bórrenlos. Ese trabaja con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, primer reto, articular un discurso. Segundo, cómo expandirlo. El discurso lo articulamos con argumentos, con análisis y sobre todo con una cosa: cuando uno habla tiene que aprender a oír. Es más importante cuando uno está haciendo un discurso ver a los otros, escuchar lo que los otros dicen y corregir el discurso para hacerlo más eficiente. Les aconsejo que olviden el panfleto. El panfleto eriza. Y que se serenen, que aguanten la agresión, la descalificación, que busquen con inteligencia cómo revertirla. Y es una tarea de uno por uno, porque uno por uno hacemos todo. Después, ¿cómo expandimos el discurso? Entonces, expandir el discurso tiene que ver con dos acciones. Una preventiva es no ver televisión, para no hacer corajes, para no caer en las provocaciones, para no responder de esa manera, informarse de otra manera. Y por el otro lado tiene que ver con la creación de canales de comunicación alternos. Entonces, aquí todos, los mayores, los menores, todos tienen que meterse a Twitter, a Facebook y usar las redes sociales. El instrumento de articulación del nuevo movimiento social son las redes sociales. El que no esté en las redes sociales está fuera del juego. Hay que aprenderle. Y las redes sociales deben servir para sacar a la gente a la calle, para ir nosotros a la calle y para que nuestro discurso articulado y expansivo sea nuestro cuerpo. Eso sí no lo puede negar. Y si lo niegan aquí, no lo niega la televisión extranjera. Tiananmen le dio una vuelta a China, no suficiente, pero le dio una vuelta. La Plaza Tahrir le dio una vuelta a Egipto, no para el lado que uno iba, pero le dio la vuelta. Siria empezó con movilizaciones. Libia empezó con movilizaciones. Madrid, los indignados. Hay que tener mucho cuidado. En las redes sociales está circulando un manual para la confrontación, se llama Democracia Pacífica. Es un manual de la CIA. Es un manual, son 49 fórmulas de la reforma, para el paso de la dictadura a la libertad de un gringo, de un viejito gringo, y hay un video en la red que corre, es una entrevista de Radio Televisión Española, la de Rajoy, que lo presenta como el hombre que está detrás de Egipto, detrás, si le rascan al currículum, está detrás de Cuba, está detrás de Venezuela y tiene todo el discurso de libertad. Cuando ustedes oigan libertad contra dictadura, es el discurso de los republicanos norteamericanos, es el discurso de la CIA. Los Freedom Fighters, la contra nicaragüense eran los luchadores de la libertad, la contra iraquí, la contra afgana donde peleó Bin Laden eran los Freedom Fighters. El Tea Party. Este esfuerzo que está corriendo, es difícil discutirlo con los hijos y todo, porque aparentemente tiene mucha razón. Claro, lo que hace es tomar muchas lecciones de movimientos sociales, inventa una marca, no enfrentes a los militares, dale un beso. Todo eso que se hizo en la revolución en Portugal, que se ha hecho durante décadas, que ha sido un acervo de la izquierda revolucionaria, estos lo transforman para sus intereses. El tercer reto es el miedo. ¿Cómo le hacemos para no propagar irresponsablemente el miedo con estas cosas que les decía de hay que avisar, compañeros, que aquí están los... Hay que entender que por lo menos nosotros en la Ciudad de México tenemos la enorme ventaja de tener una policía amansada por un gobierno izquierdo. No quiero decir que no sea corrupta, no quiero decir que no sea represa. Simplemente ya sabemos que no hay historial de represión a movimientos sociales importante en la Ciudad de México en los últimos años. Ese es un marco de ventaja y es una enorme responsabilidad. Para articular el discurso y expanderlo, el campo de batalla es la Ciudad de México. Si nosotros no iluminamos al país, el país no va a funcionar, porque una cosa es salir a la calle en la Ciudad de México y otra cosa salir en Monterrey. Allá son otros dos pesos. Hay un dato, ¿vieron cómo decreció la violencia en el proceso electoral? Es una tregua. ¿Y cómo subió ahorita? Esto también tiene una función. La subida de la violencia ahorita genera miedo a cualquier cosa, a la resistencia, a las movilizaciones, mezcla miedo con miedo y vuelve un solo miedo todo. Y acuérdense que miedo y odio son las dos caras de la misma moneda. La gente que nos odia porque somos diferentes nos tiene miedo en realidad. Y somos diferentes. Entonces, pensando en la guerra, pensando en esos orígenes, busquemos la manera de sortear. A mí me dicen, ¿por qué escribes en Milenio? Primero, porque hace muchos años un republicano español que estuvo 17 años en la cárcel, que se llamaba Mario Zapata, y que en realidad no se llamaba Mario Zapata, sino Antonio Pérez, y tomó el nombre de Mario Zapata, el dirigente estudiantil que fue fusilado junto a Farabundo Martí. Yo le dije, cuando yo me vaya a la guerra, yo me voy a poner de seudónimo Antonio Pérez. Mario Zapata me dijo, no hay peor crimen que no aprovechar el mínimo espacio que se te abra. Y si estás entre el enemigo, mejor. Ahí eres más eficiente. Yo estoy en Milenio porque ahí me escucho. En la jornada soy una voz más. Yo acepto las invitaciones a debatir con Ciro, con... porque ahí hace sentido. Si me voy y me siento con Ackerman y con... estamos hablando... Nosotros tenemos que ir ahí donde somos necesarios, no donde estamos cómodos. Trabajamos para Azteca y dijimos, hay que aprovechar la coyuntura en Azteca. Payán siempre cita a Sloterdijk, que dice que cuando la élite en el poder pelea, los medios ganan en independencia. Por eso nada personal, por eso pudimos hacer lo que hicimos entonces, por eso en Infames le dimos un tiro al presidente con la banda pop. ¿Qué cosa tan maravillosa? Sí, lo suicidamos. Y todo el mundo decía, era Peña Nieto, cabrón. Ojalá y le pase. Pero lo que tenemos que hacer es estar ahí donde no estamos cómodos, donde es más complicado, donde hace más falta articular este discurso. Yo me pongo a su disposición. Espero verlos en la marcha el 26. Hay mucha gente que está diciendo, no, pero hay que rodear el trife y hay que tomarse. Y yo les digo, bájenle, vamos a salir a marchar en una calle que es nuestra, en paz con nuestros hijos. Vamos a ser muchos. Y luego ya vemos para dónde vamos. Tratemos de jalar este domingo, y si no nos vemos en la calle, nos vemos en Twitter. A las 12 en el Ángel y del Ángel al Zócalo. Por ejemplo, los chavos de 132 y mi hija más pequeña ayer inventaron una cosa muy antigua, inventado, que es haz de tu cuerpo una pancarta, y se están dibujando y pintando. Claro, ya las feministas se nos vinieron encima, y eso es sexista, eso es divertido, Eso es imaginativo, eso es una... Lo que tenemos que encontrar son formas lúdicas de entrar en contacto con la gente, porque la izquierda suele ser solemne y aburrida.